Noticias con Mate, todos los días de 8 a 10 por Radio Voces. Última curva de este programa, esta semana ya de Noticias con Mate. Estamos con nuestra columna sobre política y economía. Estamos con nuestro periodista Matías Meregelma. ¿Cómo estás, Matías? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Ismael, equipo? ¿Cómo andan todos por ahí? Hola, buen día, Matías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer escucharlo. Bueno, Matías, semanas convulsionadas estamos viviendo. En estos días, finalmente la Corte, nos habíamos quedado la semana pasada con lo que iba a decir la Corte y bueno, finalmente falló en contra. Sí, la Corte falló en contra, lo deja el peronismo sin candidato y a partir de ahí me parece que pasa el escenario siempre es más temido en el peronismo, ¿no? Que es la falta de liderazgo. El peronismo en esta construcción que tiene verticalista y de liderazgo desde su formación no sabe cómo convivir con la ausencia de un liderazgo político. Y en este caso eso es lo que está pasando, la indefinición de quién va a ser el candidato le genera a la dirigencia justicialista la incertidumbre de cómo alinearse, y ese es un problema que habitualmente genera conflicto. Me parece que es un punto central del escenario actual. Sí, el peronismo siempre está caracterizado por seguir, encolumnarse, mejor dicho, detrás de una figura, ¿no? Sí, me parece que ahí está la clave, ¿no? Esto de qué lo desorienta al peronismo, lo desorienta la incertidumbre. Le diría que en algunos dirigentes hasta genera angustia, y una angustia no es lógica, porque vos pensás que hay un montón de funcionarios, dirigentes de primera y de segunda línea, que su futuro político depende de quién sea el liderazgo y si se mantiene el peronismo. Entonces, la angustia es hasta laboral, te diría, en algún punto. Sí, sí. Bueno, mucha de esa gente es planta permanente, así que va a seguir trabajando. Disculpe, Fuente Navarro, ser planta permanente y ser funcionario no son los mismos sueldos. No, si usted, no. Si usted creía en los Reyes Magos, se lo estoy diciendo que es mentira. Lo digo, no es que llega otro gobierno, digamos, u otra persona y esa gente se queda sin trabajo. Vuelve, deja de ganar lo que ganaba como funcionario, claramente, deja de tener poder, pero, no se queda en la calle. Son muy poquitos. No, como los trabajadores de Ritex, claramente, los trabajadores de Convenor o la realidad de Hilados. Pero me parece que la realidad, como usted también lo marcaba, el factor poder, ¿no? Dejar de tener el poder no es también las dos cosas, poder y dinero. Que es casi drogas muy poderosas. Va casi de la mano. En general suele ocurrir. Pero también ha ocurrido algo, este fallo de la Corte también hizo mella en el frente opositor, ¿no? El frente de Cambiemos y de Paredes Urquiza. Sí, porque Paredes Urquiza ha realizado un recorrido de mediático dejando asentado su posición con respecto a que hoy cree que hay que volver a discutir quién va a ser el candidato a gobernador de la oposición, quién es el referente de la oposición. Y si las elecciones eran el 12 de mayo, ya estaba definido que él iba por la intendencia y Martínez por la gobernación. Y este mensaje de Paredes Urquiza cayó muy mal, porque además le agregó otro elemento que no estaba, que es que dijo que no daba por sentado que él apoyaría a Mauricio Macri como candidato a presidente. Claro, a ver, pero acá hay algo que es muy interesante, digo, que pinta un poco también la clase dirigencial que tenemos, porque Paredes Urquiza dijo, nunca fui de Cambiemos, soy peronista, pero eso lo dice en el discurso, lo dice ahora, pero si usted revisa los discursos de hace 6 meses, o 6 meses para acá, o quizás un poco más, se ha fotografiado con Martínez, con Inés Brizuela y Doria, con Mauricio Macri mismo, y haciendo notar que, si bien no era parte orgánica de Cambiemos, estaba muy, muy ligado y que iba a tener cierta llegada al nivel nacional si fuera electo. Yo ahí separaría. En lo discursivo, parece que eso tiene una coherencia, y en lo político le diría que tiene una incoherencia. En lo discursivo le marcaría la coherencia en que siempre, en estos tiempos, siempre repitió que él era peronista y no de Cambiemos. Eso no es nuevo. Lo que sí me parece que es una incoherencia política es, él sostiene que prioriza lo provincial en la pelea con el gobierno provincial y en la referencia de enfrentar lo que él entiende como un régimen instalado hace mucho tiempo y del cual él dice que fue parte, y que en lo nacional él lo deja en un segundo plano. Y a mí me parece que ahí la incoherencia política es que ser socio de una gestión económica que apuesta al sector financiero por sobre el sector productivo, que viene destrozando la economía nacional, que viene avanzando con índices de pobreza que son alarmantes, ahí hay incoherencia, porque ¿cómo haces para priorizar lo provincial dejando de lado que sos socio político de alguien que está haciendo semejante daño a la economía en el país? Entonces yo creo que ahí es donde parece que está entrando en incoherencia política. En lo discursivo quizás siempre dijo lo mismo, nomás que ahora, ante los índices de desaprobación que tiene la figura del presidente Mauricio Macri, inclusive en La Rioja, está tomando distancia. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar con el peronismo? Todavía no se sabe, ¿no? Se están como ahí probando, varios se están sacando la foto ya, pero todavía no hay nada concreto. Y en la oposición, ahora Paredes Urquiza dice que se sentaría en una mesa en la casa, en el partido justicialista. A mí me parece que en el oficialismo habrá que esperar cómo encuentran un candidato o candidata que funcione de alguna manera con chances electorales y calmando la interna. Tiene que tener esa doble condición. Calmar la interna significa que sea un candidato que permita el posicionamiento de la mayor cantidad de espacios internos. Hoy el peronismo tiene a los intendentes presionando, que no todos son del mismo grupo, hay dos otros grupos entre los intendentes. Por otro lado tenés a los diputados presionando, tenés a Teresita Madera, a Ricardo Quintela, tenés el posicionamiento de Danilo Flores, que ocurrió en las últimas semanas, tenés que analizar por separado a Silvia Gaitán y a Florencia López, que son dos intendentas muy posicionadas. Ese armado, con Casas evidentemente queriendo tener un rol también, ese armado tiene que tomar una decisión de cómo elige un candidato o candidata que los contenga. Y que al mismo tiempo sea el que más chances tenga de instalarse como posible sucesor de Casas desde el peronismo. Claro. Ese doble juego. ¿Quién le juega a favor el peronismo al escenario nacional? Le juega a favor que el desgaste que está teniendo la gestión del presidente Mauricio Macri le permite paliar un poco esta falta de candidato. El tema es que resuelvan la interna primero, que no me parece un dato menor. Hoy no está tan claro cómo la resuelven. Y mientras tanto, claro, como decís vos, el panorama nacional es cada vez peor, digamos, en la figura de Mauricio Macri, en la gestión de Mauricio Macri, y eso está favoreciendo mucho lo que es el peronismo, que a nivel local también tiene una especie de doble discurso, ¿no? Porque en el discurso están absolutamente en contra, pero también han encomendado a los legisladores nacionales que le voten casi todas las leyes, y no te digo todas. Bueno, ahí está la eterna discusión de para qué están los legisladores, digamos, que es lo que pasó con Teresita Luna en su momento como senadora, lo que discutimos en su momento con el voto de Javier Tineo, de Pedro Herrera. Me parece que en todos esos elementos uno tiene que marcar esto de que el discurso de tengo que votar así para que la provincia reciba los recursos, o tengo que votar como creo que perjudica o beneficia a la economía del país. A eso yo le agregaría, que no lo hemos mencionado, pero ahora recién al pasar, que es la figura de Pedro Herrera. ¿Qué va a hacer el peronismo con Pedro Herrera? ¿Vuelve el doctor? Claro. El doctor tiene intenciones de volver. Yo no sé, la verdad que no he hablado con el entorno del doctor, pero sería interesante saber si el doctor está pensando en ser candidato o en ser parte del armado. No es lo mismo. Claro. Porque me da la sensación que Pedro Herrera hoy, si bien tiene una intención de voto interesante, hay que decirlo esto, las encuestas siempre tienen entre el 8 y el 10%, más o menos, de intención de voto, que no es despreciable, tiene una imagen negativa muy alta también todavía. Entonces, seguramente el candidato no tiene chances de ser, por lo menos hoy, pero sí tiene muchas chances de ser el armador, de ser el que aparezca como el que organiza el peronismo. En esto que estamos diciendo de orfandad política que el peronismo tiene hoy, porque Casas es el dirigente con mejor imagen. En un fenómeno que ya lo hemos discutido muchas veces, es muy difícil de comprender a veces, pero es la realidad. Ahora, nunca en estos años mostró un liderazgo político concreto, fuerte, lo fue construyendo de una manera muy particular, y ahora todo el mundo tiene certeza de que se va, con lo cual su poder político empieza a diluirse desde el momento del fallo de la Corte hasta el 10 de diciembre, gota a gota, día a día. Ante esta orfandad política, animales políticos que se entienden en el buen sentido de la palabra, como Pedro Herrera, se posicionan fuertemente. Claro. Que tiene un liderazgo ya comprobado, al menos dentro del peronismo, ¿no? Y que insiste en algo, el peronismo no sabe convivir con la ausencia de liderazgo. No lo tiene en su ADN, nunca lo vivió. En ningún momento, ni aún en los momentos de proscripción, porque durante la proscripción era el liderazgo que estaba afuera y era la expectativa y era el mito. O sea, no sabe el peronismo no tener un líder, ni a nivel provincial ni a nivel nacional. Entonces, en ese escenario, en un partido que es un movimiento, la falta de liderazgo es un dato muy significativo, quizás incluso más que la referencia con el resto de la sociedad en este momento. El peronismo hoy, y te lo dicen los dirigentes, primero debe resolver su propia interna antes de salir a ver qué le ofrece la sociedad como candidata. Y se dice también que Sergio Casas podría ser candidato a por una diputación nacional. Sí, porque en esto que te marcaba recién, de ser el dirigente, que esto lo reconoce hasta la propia oposición. Si las elecciones del 12 de mayo con Casas candidato, tenía amplísimas chances de ser reelecto. Entonces no lo puedes desaprovechar políticamente. Inclusive se habla de este efecto de la colectora invertida, que es que él es el candidato a diputado nacional que arrastre al candidato a gobernador, que siempre generalmente es al revés. Porque estamos yendo cada vez más en destino de votar en agosto o en octubre, o en las PASO o en las generales, para gobernador. Fíjate cómo cambió todo, que La Rioja, que era uno de los distritos que seguro adelantaba elecciones, ahora no sabemos si no termina votando con el nacional. Entonces ahí la figura de Casas puede aparecer en la misma boleta pegado, ahí va a haber otra discusión legal, si puede pegarse o no la boleta de diputado nacional a la de gobernador, y estaremos ante un escenario nuevo, que será elegir diputados nacionales juntos, o en las PASO o en las generales, junto con la elección de gobernador. Qué bueno, qué lindo. Va a estar para divertirse. Va a estar, digamos, el fallo de la Corte nos ha dado para hablar mucho más tiempo, ¿no? De aquí hasta cuando decidan las elecciones. Totalmente. En primera definición, creo que estar atento, lo decíamos el viernes pasado, la nueva fecha de las elecciones, y el segundo dato, cómo el peronismo puede no resolver su propio desarrollo interno en los conflictos que tiene, ¿está bien? Alrededor del conflicto que tiene la elección de candidatura. Exactamente. Matías, muchísimas gracias por este contacto y por, bueno, ilustrarnos un poquito de lo que está pasando en nuestra provincia, fundamentalmente. Yo creo que sigue todo muy oscuro, pero igual le agradezco, veremos para dónde sale. Nos escucharemos la semana que viene. Abrazo enorme.